diamonds in his pockets. And that's a friend now, this one who wants to buy you rockets. Ain't it his head now? Marry him or marry me. I'm the winner, look at that, can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call me baby, just go ahead now. Arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. La 106. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. ¿Cómo estás? Buen día, celebrando la vida segundo a segundo en esta mañana de la 106, en este lunes 29, día de ñoquis. ¡Qué lindo! 400 y pico de lucas cobran. 480 lucas con los ñoquis. No, tremendo. Bueno, buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. ¿Cómo anda todo? ¿Todo lindo? Bueno, espero que sí, en este lunes 29, día de ñoquis. Tenemos ñoquis, pero para tirar para arriba. Claro, somos la República Argentina. Tenemos ñoquis para tirar para arriba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste el fin de...? Qué cortito los días, ¿eh? El sábado. Cortito los días. Bueno, espero que ande todo lindo. Estamos comunicados con vos al 2345-414141. 2345-414141. 2345-414141. 2345-414141. Lo decís muy rápido, me dicen. Por eso lo repetí. Ahí está, 2345-414141. ¿Todo bien? Bueno, ahora en un ratito vamos a ver el pronóstico para esta jornada que recién estamos arrancando aquí en el aire de la 106. Exactamente. Arrancó como con miedo hoy, ¿eh? Parecía... Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo va a estar la jornada. Primero quiero contarte, porque quiero que aproveches la fase... La fase 1, quiero que... No, esta sería fase 3. Quiero que aproveches la fase 3 de los regalos. Pero antes, tenemos algo. Sí, un toquecito. Un toquecito, un feliz cumple. Claro. Feliz cumpleaños a la cuarentena. 101 días que estamos en Yoguineta. Qué lindo. Que los cumpla feliz. 101 días. Querida cuarentena. cuarentena. 101 días en yoguineta. ¡Qué lindo! Bueno, a ver. Ahora a la mañana mueve un poquito la yoguineta. Ponete medias dobles porque tenemos música, tenemos de todo para compartir, ¿eh? 101 días de cuareterna. Yoguineta, la nueva moda, yoguineta y barbijo y bozal. Qué bárbaro, bueno. ¿Qué más tenemos para compartir en esta mañana de la 106? A ver, tenemos el regalo de Pollería Lo de Mora, que está en Rivadavia 3694 y tienen delivery, ¿eh? Ahí está Ivana, ahí está Mari, 2344-440350 de 17 a 19. Hoy, de regalo, Pollería Lo de Mora, ¿qué nos regala? Un kilo de albóndigas de pollo. Son un viaje de ida, ¿eh? Las albóndigas de pollo. ¿Qué le ves? Con la mezcla justita, el condimento justito. Nada, no te hacen mal al hígado, nada. Espectacular. Bueno, a ver qué más tenemos. Hoy el plato del día en Papá Cocina. ¿Qué puede ser? Hoy es 29. ¿Qué puede ser el plato del día en Papá Cocina? Obviamente, unos ricos ñoquis. Para compartir o para... Digo, porque la porción es enorme, ¿viste? Regalo de Papá Cocina que tenés que retirar o pasar a buscar por Roca y Toledo. Ñoquis, quiero Papá Cocina. Ahí están, ¿eh? El delivery, 2344-433-185. O si no, 2345-48-185. 1475. Qué lindo. Los ñoquis, el plato del día de Papá Cocina. Quiero Papá Cocina, claro. Y ahora también es el día de las pastas. ¿Y dónde están las pastas? En la nueva familia. Este lunes 29 es día de ñoquis, como todos los 29. La nueva familia está presente con los ñoquis, con papas, con ricota, con espinaca, con morrones. 230 mangos el kilo nada más. Saludos a Jorge. Como siempre, podés acompañarlos con las acreditadas salsas, las rojas, fileto, boloñesa, las exquisiteces de los cuatro quesos, junto al incomparable sabor del pesto. Si le vas a encarar al pesto, que le encaren los dos al pesto. Así hacen contraveneno. Este 29, saborea a los ñoquis de la suerte. Los de las 480 lucas en la nueva familia. El exquisito mundo de las pastas frescas. ¿Dónde están? En Belgrano y Mitre. Y los envíos, 433-899. 433-899. Bueno, buenísimo. Qué lindo. Ahí está, en la mañana de la 106, los regalos. Quiero Lo de Mora, quiero Papá Cocina, quiero la nueva familia. ¿Arrancamos? Arrancamos en la mañana de la 106, dale. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para toda la región en este día de los ñoquis de 480 lucas. En Saladillo, Farmacia Orianda. En 25 de mayo está de turno hoy Farmacia de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Mangas. Y en General Alvear, último día de la semana, Farmacia Celilio. Dale. Meta pa'lante. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. ¿Hubo quiñeletas el sábado? Sí, sí, solamente nocturna en la ciudad. Los Besos, 3.475. Y el Minion, a full. Todas las quinielas porque hay que recaudar. En la provincia salió el dentista, 2.637. En la matutina, el muerto, 3.947. En la vespertina, el loco, 3.622. Y en la nocturna, el cura, recaudando a pleno la provincia, ¿eh? Dale. 106. Y ahí nos vamos con los datos del tiempo presentados por Super Esperanza. Sale el solcito, empieza a penetrar esa cobertura nubosa que tenemos y empieza a alumbrarnos y ojalá calentarnos un poquito porque es un frío del huerto, hace el frío que hace. La máxima estimada para hoy será de 15 grados, 91% de probabilidad de tormentas para esta noche. Dios mío, 91. Bueno, los acumulados bastante tranqui. Bastante tranquis, no demasiados. Ahí estamos, con 91% de probabilidad de precipitaciones para la tarde-noche, llovizna, lluvia y un acumulado bastante tranqui. 15 de máxima para hoy. Mañana arrancamos con lluvias, así será. Mañana con ¿cuánto? ¿Qué porcentaje de lluvias tenemos? 75% de probabilidad de precipitaciones en el arranque de la mañana. Continuarán las lluvias intermitentes durante toda la jornada. Mañana tenemos un día muy frío, muy ventoso. Ah, no me fijé el viento hoy. Ah, más tarde, vamos a tener bastante viento del este-noreste a 32 kilómetros por hora. Pasando el mediodía, muy probablemente algunas horitas después, viento de 32 kilómetros por hora. Mañana, todo el día con mucho viento y 75% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada. Para el próximo miércoles mejora, pero la temperatura se nos cae en picada. Es solamente 10 grados de máxima con una mínima de 2 grados. Hoy el sol se pone a las 17:55. Muy cortito el día. Vamos a los datos del tiempo. En este momento la temperatura 6 grados. La presión 1016.9 milibares. Sensación térmica de 1 grado nada más, a pesar de que la temperatura en este momento es de 6.1, sensación térmica de 1 grado por efecto del viento del este-noreste a 18 kilómetros por hora. Todavía está tranqui el viento, pero va a soplar mucho más fuerte pasando el mediodía con 32 kilómetros por hora, así que no dejes nada suelto, dale. Presentó los datos del tiempo Super Esperanza. Super Esperanza, con la mejor calidad, variedad y atención. Todos los días del año, con la mejor calidad en carne, frutas, verduras y comestibles. Todas las tarjetas locales, nacionales y alimentar. Super Esperanza, en Saavedra, esquina Posadas. Comenzamos con información a las 9:13. Espacio informó que falleció a los 94 años Marcos Rufino Peix. El sepelio fue ayer al mediodía. La casa de duelo, de la CABE 3130 de Del Carril. Más información, como siempre. La gente de CESPAS a tu disposición para ampliarte la información en el 43-2000. Vamos a títulos de los diarios de mayor tirada. Clarín titula ante la embestida judicial, Juntos por el Cambio, acusó al kirchnerismo de buscar impunidad de exfuncionarios. El expresidente Macri logró el respaldo de los principales referentes de ese espacio opositor, como Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal y Mario Negri. Fue después del allanamiento a un secretario de Macri en la causa, por supuesto, espionaje ilegal que lleva adelante el cuestionado juez Federico Villena. En un documento firman que mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político. El objetivo del kirchnerismo, dicen, es conseguir la impunidad de exfuncionarios procesados o condenados por corrupción, aunque sin mencionar directamente a la expresidenta. sin running por imagen más que por riesgo, lo admitió Ginés González García. El ministro de Salud de la Nación reconoció que la prohibición de las salidas a correr no tiene tanto que ver con el riesgo bajo, sino con la cuestión de gestualidad, o sea, el efecto imitación que podría generar. No es bueno ver eso. Ayer fue el último domingo para trotar y hacer compras, ropa o calzado. Esto es en Capital, para los porteños. Cuestiones porteñas. Endurecen la cuarentena, pero el nivel de testeo sigue siendo bajo. Estamos hablando del conurbano. Negociación contrarreloj, nueva oferta a los acreedores con mejores plazos e intereses. Bono de ANSES, solo AMBA, Chaco y la ciudad de Córdoba van a cobrar el IFE. AMBA, acordate, cuando ponen AMBA es conurbano. Solo AMBA, Chaco y la ciudad de Córdoba cobrarán el IFE. Será para zonas con cuarentena estricta. Evalúan subirlo a 12 mil pesos. No sé si hacía falta ponerlo en la tapa de Clarín, pero está la separación de Tinelli. ¿Es tan importante como para que esté en la tapa de Clarín la separación de Tinelli? ¿O es simplemente prensa para el próximo inicio del programa de Tinelli? Bueno, ahí está, se separó Tinelli. Real Madrid y un triunfo que complica al Barcelona, es el único puntero y reaviva la crisis del club catalán. A la pelota, quedó el espíritu de Carlos Javier, ¿eh? Mirá cómo arrancamos hoy. Tremendo. Quedó acá el perfume de Carlos Javier del viernes, quedó, mirá. Claro que va. ¿Quién programó esto? Bueno, para festejar los 101 días de cuarentena eterna. A mover la yoguineta y las pantuflas, dale, con Mariana. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tus amores fue el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. Ay, qué caprichoso el muchachito. Decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Yo te contesté que no mientas, tú me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Por mí te mueres. Baila mi cumbia. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. No que no. No que no. ¿Qué dice Miguel Ángel de Saladillo? Buen día, Carlitos, escuchándote hasta en los videos, dice Miguel. Bueno, a veces, cuando quiero compartir la presión de la cuarentena, me mando un video. Cuando me indigna algo, me mando un video. Cuando le mienten a alguien, le mando un video. Pero bueno, qué sé yo, cada tanto tampoco la... Bueno, gracias, Miguelito. Qué sé yo. Bueno, ahí están. Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te estoy escuchando, dice Cristian de 25. Patricio de 25, estoy con mi compañero Jorge. Anotar para los sorteos. Quiero, sí, pero ¿quiero qué? Tenés que mandar, ¿quiero qué? Quiero solo, no. Quiero la nueva familia, quiero papá cocina, quiero lo de Mora. Tenés que ponerlo vos a eso. Ahí está. Maricel de Roque ya eligió su figura en el test psicológico que está en el estado de WhatsApp. Gracias por recordármelo. La primera en elegir una imagen ahí en el estado de WhatsApp. Tenemos un test psicológico en el WhatsApp de la radio, 2345-414141. El test psicológico de precisión revela cómo te relacionás con los demás. Vas a encontrar ahí varias figuras y una de las figuras te va a hacer sentir más cómodo. El triángulo representa a los seres humanos y el círculo representa cómo llevas a cabo tus interacciones. Inténtalo. A mí me dio bárbaro la que elegí yo. Buen día, Carlos, soy Mirta de Saladillo, quiero lo de Mora, quiero papá cocina, quiero la nueva familia, que tengas un lindo día. También está Graciela de Saladillo, ahí está Ricardo, que pide Capricornio, perfecto, ahí está el primer pedido de hoy, nuestros amigos de las cabritas, los solitarios del Zodíaco. A ver, está también Marcela de Saladillo, Amelia, que nos escribe y participa del sorteo, Jerónimo. Hoy, Carlos, hay sorteos de 25 de mayo. Mirá, no hay nunca sorteos o de 25 o de... Son para todos los sorteos, más allá de la ubicación geográfica de los regalos, son para todos. No son para o de 25, son para todos. Buen día, Carlos, mucho frío hoy, quiero papá cocina, dice Fernando de Saladillo. También está Karina de Saladillo, Angie también participa con nosotros. Todos pueden participar de todos los sorteos, Hola, Carlos, quiero papá cocina y lo de Mora, dice Isabel de Saladillo. También está... ¿quién es? Ruth, también está con nosotros por acá. Buena semana para la audiencia y todos los oyentes. María José ya eligió su figura. Perfecto, ahí está, participando de los sorteos. Vilma de Saladillo, también está por allí. Osvaldo... Raulito también, que desea a todos un excelente lunes y buena semana. María del Carril también eligió su figura, mirá, ahí está, eligió su figura. Quiero la familia, dice Patricio de... ¿Dónde es Patricio, querido? Ahí está, Patricio de 25, participa de los sorteos también. Jorgito, a ver, estaba llamando Jorge, no lo podíamos atender porque estábamos en las noticias. A ver qué dice Jorge. Buen día, Carlos. Buen día. Hola, Jorge, Pasta, la nueva familia. ¿Cómo bueno, está? Como todos sabrán, hoy es 29. Claro. Así que tenemos la variedad de ñoquis con papa, con ricota, con espinaca. Uy, Dios. Con morrones a 230 pesos el kilo, que rinde para 3 personas. Espectacular. Así que bueno, vamos a estar abiertos todo el día, de 8 a 13, de 16 a 21 horas. Y bueno, esperamos a nuestros clientes, a tus oyentes, y te agradezco a vos por promocionar nuestro producto. Muy buena tu radio y te mando un abrazo. Gracias a vos, Jorge, por regalarnos todos los días que se puede, nos regalás algo para nuestros oyentes. Ahí estaba Jorge de la nueva familia, 230 mangos el kilo, Hola, Carlos, quiero la nueva familia, quiero lo de Mora, dice Juan Carlos de Saladillo. Ceci, que elige su figura también. Mirá vos, bastante elegida esa, Hola, Carlos, buen día, quiero la nueva familia, quiero lo de Mora, quiero papá cocina. Allí están Celia, Celina y Alexis, que se ha sumado al grupete también. Mirá qué bueno, con la cuareterna. También está María Isabel de Saladillo, Griselda también está con nosotros por acá. Segundo pedido de horoscopete, el de Libra, de Roque, de, perdón, sí, bien digo, Patri de Roque, ahí está. que dice: hola Carlos, buen lunes, acá te dejo una foto de ayer. Qué lindo, che. Qué lindo. Una manga con techitos, qué bueno. Moni de Saladillo también pide Capricornio. Mira, segundo pedido de Capricornio y estamos como locos con los capricornianos. Se animan, porque el capricorniano es, te acompaña, ¿viste? Escucha la radio. El capricorniano escucha la radio. Escucha la radio. Pero cuando algo le llega, ahí participa. ¿Me entendés? Y cuando te participa el capricorniano es porque le llegó. Le llegó. Porque es, el capricorniano está pensando en él, en sus cosas, en el laburo. Y cuando te escriben, para mí, que me escribe un capricorniano, es una fiesta. Olvidaste. Ahí está, quiero lo de Mora también y participa. ¿Qué eligió? A ver, ¿qué elegiste? Daniela de Saladillo, a ver, escuchándote como todos los días, y eligió una figura también, Daniela. Ahí está, perfecto. Pisciano, el amigo Cristian de 25, tercer signo pedido hoy. Perfecto. Buen día, Carlos, quiero la nueva familia y lo de Mora, dice Sergio Aníbal. Griselda de Saladillo, cómo me gusta que le pongan el segundo nombre. Me encanta el segundo nombre. Me da un toque de, pues tú sabes, chico, que José Pedro Aníbal de Orden, de las Ostras de la Lora, del Rodríguez Pérez, ¿viste? Da novela centroamericana, me encanta. ¿Por qué no me mandan todos el segundo nombre? Yo también digo el mío después. Quiero lo de Mora, papá cocina. Por ejemplo, Gladys. ¿Tenés segundo nombre, Gladys? ¿O solo Gladys? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién dice? Juan de Saladillo. ¿Sos solo Juan? ¿O solo sos Juan Alberto, Juan José, Juan Miguel, Juan Ángel? Me encanta el segundo nombre. Esther. Por ejemplo, Esther. Geminiana. ¿Sos Esther solo o sos Esther y algo más? Me encantan, los segundos nombres me encantan. Elijo la un... Ah, no puedo decir. Bueno, hay... no digo quién, es de Alvear. Listo, elijo la uno. Aunque no use, seguí diciendo la verdad. Hay mucha gente que aún sí la usa. Apa. Ah, estás hablando de la verdad. Muchísimas gracias, desde Alvear. No sabés los quilombos que me trae de decir la verdad. No sabés los quilombos que me trae a decir la verdad. Quiero Sagitario, dice María José. Me encanta, ahí viene con segundo nombre, Sagitario, perfecto. Ya tenemos Sagitario, tenemos Capricornio, creo que Géminis, Piscis, Tauro, creo que había un pedido por acá también. Que dice, buen día Carlos, la número... Pásame Acuario, dice Jackie de Saladillo. ¿Puedo decir el número que eligen? Porque andar haciendo así la gambeta. Buen día, Carlitos. Quiero Géminis. Dice Perla Karina. ¡Toma! Perla Karina de 25. Me encanta. Segundo nombre. A ver, ¿qué dice? Gladys Leonor. ¡Toma! No hay muchas. Porque decir el segundo nombre te da un toque de identidad. O sea, porque si vos decís Gladys. Y Gladys... Sí, está bien, pero la identidad, lo que te identifica, es Gladys Leonor, ¿entendés? Acá estoy yo, soy Gladys Leonor, no es otra Gladys, ¿me entendés? Por ejemplo, a ver si tenemos más, Mónica Noemí, claro, no es Mónica de Saladillo, así a la Bartola, es Mónica Noemí. Es lo que te da la identidad. No hay probablemente otra Mónica Noemí, oyente de la radio. ¿Me entendés? Con segundo nombre. Juan Carlos. Perfecto. Ahí está. Griselda Noemí. Esther Noemí. Me encanta. Griselda Noemí. No hay probablemente otra Griselda Noemí que escuche la radio. Que dice Francisca. Podría pasarme Escorpio. Perfecto. Francisca solo. Así, a secas. Porque viste, en una época estaba la moda de poner dos nombres. Y después ya no, ya los chicos ahora por ahí tienen uno solo. ¿Qué más? María Claudia, tomá. Ahí está, elige su su imagen, que dice Ruth María del Rosario. Tomá, mandame a Face Zero, si no, me encanta. ¿Cómo no me va a gustar? No, no. A ver, acá estoy Ruth. Bueno, Ruth, sí, es un nombre que marca, tiene como una personalidad, pero no es lo mismo que vos decís. ¿Y vos quién sos? Yo soy Ruth María del Rosario. Lo matás al otro, ¿entendés? Tiene una potencia ese nombre, Ruth María del Rosario. ¡Qué bárbaro! Nancy de Roque Pérez, Nancy Adriana. Tomá, Nancy Adriana de Roque Pérez, Sagitario, que dice muchas gracias por informarnos siempre con la verdad. Si no tengo la verdad ni hablo, ¿entendés? Claudio de Roque Pérez, Claudio Alberto de Roque Pérez, Tomá, Leonino, epa, Leonino, vos decís Claudio Alberto, Tomá, Claudio Alberto, y encima Leonino, es como poner un esquinero, ¿me entendés? Está ahí y no lo movés más. ¿Qué dice Jackie de Saladillo? ¿Qué más? Roberto Fabián, que elige el número 3. El chino es Roberto Fabián. ¿Ves que no es lo mismo? El chino, es decir, el chino de 25. No, Roberto Fabián. ¿A dónde estás, Roberto Fabián? ¿Ya bajaste de Aerolíneas Argentinas? ¿Ya estás viniendo 25? Buen día, Carlos. Elijo el número. Léeme cáncer. Listo, perfecto. ¿Quién lo dice? Mi segundo nombre es Adriana. Nancy Adriana. ¿Me entendés que no es lo mismo? Nancy Adriana. ¿Quién sos? La Nancy. La Nancy. No, soy Nancy Adriana. A ver, Lila Elena. Elige la 1. Me encanta. Ahí está, Lila Elena. Buen día, Carlos. Soy Verónica Alejandra de Saladillo. Y quiero Acuario. Eso, me gusta la personalidad. Me gusta decir, acá estoy. Patricia Noemí quiere la nueva familia, Mora y Cáncer. Perfecto. Néstor Avelino de Bragado. No es un Néstor de Bragado que debe haber 100.000 Néstor. Es Néstor Avelino, es nuestro Néstor Avelino, ¿entendés? Que está participando de los sorteos y está en Saladillo. Es nuestro Néstor, oyente de la radio. Romy de 25 también está por ahí. María Gabriela de Roque Pérez, geminiana. Ahí está. Sandra María Gabriela. Epa, no es lo mismo. ¿Quién es? Y Sandra de Roque. No, no es lo mismo. Es decir, me escribió Sandra María Gabriela. No es lo mismo. Geminiana. Epa. Nos vamos a la pausa. Ya tocó hace 3 minutos el top. Estamos un poquito atrasados. Bueno, ahí vamos, en esta mañana de la radio. Con la yoguineta preparada. Con la pantufla preparada. En estos 101 días de cuareterna para pasarla bien. Y comunicados con vos al 2345-414141. Graciela Inés. Claro, no es lo mismo decir Graciela de Saladillo. ¿Quién nos escribe? Graciela Inés. Es nuestra, es oyente nuestra, es oyente de la radio. ¿Quién es? Graciela Inés. Tomá. 9:33. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. 6 grados 4 nada más la temperatura. ¡Pah! Y probable lluvia para esta noche, ¿eh? Así que andá preparando todo como para dormir tempranito, poner una peli, a disfrutar, dale. 106. BTS, Verificación Técnica Saladillo, RTO Nacional, Transporte de Carga Nacional, Colectivos, Camiones, Camionetas, Combis y Autos Particulares no radicados en Provincia de Buenos Aires ni en Capital. BTS Saladillo, Tipificación, Escalado, Certificación, Horario Corrido de 7 a 19. Solicita tu turno. Ruta Nacional 205, kilómetros 182-800. WhatsApp 2344-438484. Teléfono 02344-450-950. Email btsaladillo@yahoo.com.

quase no fim da festa. Um beijo, então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. E pra você, um sonho mais não faz mal. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. E pra você, um sonho mais não faz mal. Me encanta, esto es ropa nueva, con esto que se llama Whisky a Gogó, aquí en la 106, exactamente, las 9:42, y estamos con una temperatura de 6 grados y medio, frescolar y la mañana, se lo tiró. ¿Por qué se siente tanto el frío? ¿Y será la edad? ¿O es la humedad? No, la humedad. 100% la humedad. Por eso es, claro. Tremendo, se te cala entre los huesos. ¿Viste la frase esa? Se te cala el frío entre los huesos. Bueno, es hoy. Con esta humedad. No, tremendo. Después, cuando pase las 10 de la mañana, te voy a enseñar a conocer el número de equilibrio de tu nombre. El número de equilibrio. Y te voy a enseñar lo que es el número de equilibrio y todas esas cosas. El poder de tu nombre. Hay mucha gente que dice que el nombre influye en el destino. También vamos a ver después de qué se trata esto. Pero quiero homenajear a nuestros oyentes como se merecen, con el nombre. El nombre es el pilar. Es nuestro. ¿Me entendés? Y los oyentes así son nuestros. Que dice Walter Javier, el único y canceriano. Totalmente. Sos nuestro, Walter Javier. Así es. Ay, vos sabés que tenía una pregunta para hacerte, Walter, hoy. ¡Ah, sí! Me la acordé. Pará. Por favor. Esto es un tema que voy a pasar ahora. Gracias por escribir, Walter Javier. Me hiciste acordar que tenía una... ¿Qué sé yo? No sé cómo llamarlo. Una cosita... Porque no puede ser que yo sea el único salamín del medio que se acuerde de esto. ¿Viste las fotos 3D? Estuve poniendo fotos 3D en el Face. No, es tremendo, Tremendo. Bien, a ver si lo encuentro. Este tema. No puede ser que yo sea el único que haya visto este programa. Tenía 50 puntos de rating este programa en la televisión. Año 86 creo que era. Alguien más tiene que haber visto este programa. Si no, no puede ser que tenía 50 puntos de rating. A ver, voy a ir tirando pistas, pero ya con la música te tenés que dar cuenta. No, no tiro ninguna pista ahora. Un famoso programa que estuvo en dos canales de televisión. Bueno, ya tiré una pista, ¿eh? No puedo, con mi genio. We'll be right back. Esta es la parte conocida, la que viene ahora, pará. Acá, ahora, la que viene. No, todavía no, pará. Ahí. Ahí empezaba el programa. ¿Qué programa de televisión tenía esta música? 50 puntos de rating tenía. No puede ser que no se acuerde nadie. Fue histórico en la televisión argentina. No, me mato. ¿Nadie se acuerda? No, te quiero matar. No, no, Maricel, no. No, tampoco, Lila. No, no, este tenía más rating que Matrimonios y Algo Más. Me quiero morir. No, en otra, después de la andanda. No, tampoco, Perla, no. No, no. Bueno, después, en el otro bloque doy alguna pista. Esta parte. Bueno. Ayer lo puse en el Face y no, nadie lo sacó. Dije, mis oyentes de la radio lo van a descubrir, pero no. No, Maricel. Exactamente, Nancy de 25. Exactamente. Nancy de 25 lo descubrió. Perfecto. Pero no sé cuál Nancy de todas. Una Nancy. Después si nos manda el nombre completo, el segundo nombre, diré quién es. Exactamente, Nancy, eso es. Creo que cumplió 30 y pico de años la emisión del programa. Está en estos días. Buah. ¿Qué dice? Decilo, yo era una niña. No, después lo voy a decir. Nancy Aide, de 25, lo descubrió. Perfecto. Gracias, Nancy Aide. Pausita y volvemos con más. Claro, alguien tenía. Yo sabía que alguien lo iba a sacar, no podía ser. 50 puntos de rating tenía este programa. Digo, no puede ser que el único que lo haya visto haya sido yo. Muchísimas gracias, Nancy Aide. Hola, buen día. No, Mónica, no. Moni de Roque Pérez. No, no, no. No, no, no. A ver qué dice. Me mato pensando, pero no. Recuerdo en Canal 9, creo que estaba. Todavía no doy pistas, ¿eh? Después sí. Después sí voy a dar pistas. Ricardo de Saladillo que dice. Exactamente, Ricardo. Bien, ya tenemos dos. Eduardo de Saladillo, no, no, Eduardo no. No, ese no. Bueno, tenemos dos memoriosos. Tremendo. Vamos. Presentó Trimenti, tu opción inteligente. Tenemos tu nuevo celular liberado. iPhone, Caterpillar, Samsung, Motorola, parlantes inalámbricos JBL, sistema Rapid Pago. Venís, pagás y listo. Préstamos personales. Llévate hasta 3 sueldos a sola firma en el acto. Mínimos requisitos. Te vendemos tu celular en cuotas. Recibo de sueldo, servicio y DNI. Podés pagar todos los impuestos y servicios. Luz, Sestel, IOMA, Banco Provincia y mucho más. Trimenti, en Mitre 3169 de Saladillo. En Perón, 748 de General Alvear y San Martín, 153, local 8 en Tapalqué. Estamos en Facebook e Instagram, trimenti.saladillo. Te atendemos de 9 a 13 y de 16 a 20. Vende más con la 106. Vení a vivir la experiencia Ford. Estamos en Saladillo, Lobos y Chivilcoy. Alberto Logarzo, Sociedad Anónima, concesionario oficial. Más de 35 años de trayectoria comercial. Toda la línea Ford, autos, pickups, utilitarios, financiación única, con más beneficios y bonificaciones. Llega antes a un Ford en Alberto Logarzo, Sociedad Anónima. www.alogarzosa.com www.radiocorazon.ar. Teléfono 2346 434070. WhatsApp 2346 568923. Tenemos oportunidades únicas. No las dejes pasar. Arancio. Los helados artesanales de calidad premium. Más de 50 sabores. Postres helados, tortas, barras, porciones. Sabores únicos y exclusivos. Delivery sin cargo en 25 de mayo al 46-47-71. Promo exclusiva Arancio. Todos los días, llévate 2 kilos por 830 pesos. Te esperamos en nuestro nuevo local renovado. Calle 10, esquina 28, 25 de mayo. Arancio Helados. Artesanales de verdad. www.aranciohelados.com.ar. Grupo Laroca construye tu hogar. Sistema llave en mano. Nos hacemos cargo de todo. Un solo responsable de tu obra desde principio a fin. Diseño, arquitectura, remodelaciones, venta, alquiler, construcción, tasaciones, inversiones, financiamiento hipotecario para la compra de inmueble. Laroca Construcciones, sociedad anónima en todo el país. Consultas por WhatsApp al 11-2004-3826. Por celular 11-2389-0707. Nos encontrás en Avenida Sarmiento 875, frente a la Plaza Principal de General Alvear. Laroca Construcciones, sociedad anónima. Hace realidad tu sueño de vivienda propia. Promo fiesta en 25 de mayo. Hamburguesas y panchos con pan y aderezos. 18 entre 33 y 34, número 1469. Todas las tarjetas y envíos a domicilio. WhatsApp 2345-434-090. En Facebook, Hamburguesas y Panchos en 25 de mayo. Abierto de lunes a sábados de 9.30 a 13.30 y 17 a 21. Domingos y feriados de 11 a 13 y 19 a 21. Entrega a domicilio todos los días. Productos Mi Mago en 25 de mayo. Distribuidores oficiales. María del Mar Romagnoli, licenciada en nutrición, matrícula provincial 3335, única certificada en la zona con el método no dieta, tratamientos para sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, análisis de la composición corporal. Atiende de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 20 en 12 de octubre 3264. Consultas 2345-426487. Señor carpintero, herrero, vidriero, cerrajero, no viaje más. La solución llega a sus puertas. Total Herrajes llega para brindarle un efectivo servicio de atención con convenientes precios y excelente calidad. Con las mejores marcas, Afele, Ducase, Currao, Callay, Arena, distribuidores oficiales de la marca SEG en automatización. Llámenos 2344-506766 o en totalherrajes.com. Lo visitaremos. Total Herrajes. Siempre junto a usted. Nueva dirección. Avenida San Martín, esquina López Serrano, Saladillo. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. A punto o al dente, pastas de la italiana, con todo el amor y el sabor, con las pastas más clásicas, gnocchis, sorrentinos, tallarines, ravioles, salsas caseras, la italiana, fábrica de pastas, a punto o al dente, estamos en 24, 9 y 10, pegadito a pizzería la italiana, pedidos 466-480. Estás escuchando a la 106. Siempre una canción. Cold. was New York snow. She got Betty Davis eyes. And she teased you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got to take her home. Who wets her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis. Estamos escuchando a Kim Carnes con este Betty Davis Eyes. Tenía 16 años yo cuando estaba de moda este tema. 16 años y una motoneta tenía. Imagínate, el mundo era la libertad en el mundo. 16 años, 1981, dos años antes de la democracia. Imagínate, con 16 años y una motoneta, el mundo, mi mundo era Saladillo, Roque Pérez y Alvear con la motoneta. Ese era mi mundo. No, es tremendo. A 25 no me animaba porque estaba el, había un después te cuento. Bueno, vamos a los títulos. Había un milico muy complicado en 25, por eso no iba. A ver qué tenemos por aquí a las 9:58, los títulos de etapa de La Nación, con casi 7 grados de temperatura y sensación térmica de solamente 3. Dios mío. La Nación titula hoy, día de ñoquis. La capital despliega desde hoy operativo Cerrojo con el bloqueo de 27 accesos. 5 islas, los partidos del área metropolitana sin marcha atrás. Bransen, Cañuelas, Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz suman solo el 1,4% de los casos de la provincia. Menos sexo, dice La Nación, la intimidad amenazada por el estrés y la convivencia a la cuarentena. ¿Es cierto esto, chicos? ¿Es así? ¿Menos sexo por la cuareterna, 101 días de cuarentena? Bueno, esto lo escribe Evangelina Jimitian. Buah. ¿Qué más? Porque pregunto porque menos sexo en la intimidad amenazada por la estrés y la convivencia. Y escribe sobre un cerrajero. La muchacha esta, Evangelina Jimitian. No sé qué tendrá que ver el sexo.